que realmente, lo comentó mi compañero Josué, pueden sentir, pueden ver, pueden experimentar algo, pero como todo, es un pequeño relajo, que se vayan tranquilos para disfrutar, pues, lo que sea esta expedición. Así que tenemos una llamada al aire, vamos a ver quién nos habla de este lado. Regresa Miguel, buenas noches. Sí, bueno. Bueno. Hola. ¿Quién nos llama? Rosa de la Allende. Rosa, cuéntanos, Rosa, ¿qué nos vas a contar? Bueno, yo les iba a contar que el lunes, que yo venía de una fiesta que era acá en la Cuesta de San José. Sí. Y pues como vivo acá en la Allende, tuve que venirme caminando acá por el chorro. Ajá. Cuando de la nada escucho un grito, ¿no? Y más adelante, a lo lejos, vi a una señora de negro y pues alcanzaba a ver que no tocaba el suelo. Y me dio mucho miedo, que de miedo salí corriendo y me caí como de ladito. Ajá. Y del pie donde pegué no traía nada, un calzoncito nada más, pero del otro pie traía rasguños. Y sí me quedé de cómo, ¿no? Pues si de este lado no me pegué ni nada. Y luego, cuando me metí por el parque, sí, volteé, ¿no? Y ya no estaba la señora. Y más adelantito la volví a ver, me persiné y de repente pues la señora ya volvió a desaparecer. Y ya no me salió en todo el camino hasta mi casa. Y llegando a mi casa sentí un escalofrío, volteé y vi una sombra. No, pues me espanté. Y era de un niño de entre 3, 4 o 5 años de edad. Y me estaba señalando y atravesaba mi patio. Y en eso le dije a mi hermana que alguien estaba en mi casa, aquí en la casa, ¿no? Y mi hermana fue a ver y no vio nada. Ya cuando salió mi hermana ya no estaba nada. Sí. Y le dije, pero ahí estaba el niño que atravesaba el patio. Y me señalaba y dijo, no, si no hay nada aquí, no seas chismosa. Dije, ¿en serio estaba un niño y me estaba señalando? Me dijo, ya duérmete mejor. Y luego, me persiné y me dijo, tú estás loca. Y ya cuando dormí, medio me dormí, dormité, algo así se dice. Sí, sí, sí. Lo soñé, como que lo vi en mis sueños y me desperté. Y fui a ver a mi mamá, le dije, mamá, soñé con un niño que me estaba señalando. Me dijo, ¿tú estás loca? Le dije, no, en serio, yo lo soñé y lo vi en mis sueños, y lo vi aquí en la casa. Dijo, pues ponte a rezar. Dije, bueno, ya me volví a subir a mi cuarto. Y lo vi otra vez al niño. Sí. No, pues, no, en serio, que casi lloro del susto. Y después, mejor me fui y me quedé con mi mamá ahí en su cuarto. Me dijo, ¿qué tienes? Le dije, no, ya a mí me da miedo y sola no me quiero quedar. Uh-huh. Porque, pues, ya no quería ver al niño yo. Y cuando estaba con alguien ya no lo veía. Solo lo veo cuando estás sola. Sí. Y todavía me sigue viendo el niño y lo veo y me señala. Y esa vez, el lunes, sí, fue a las 4 de la madrugada, más o menos. ¿El trayecto que tú hiciste, lo hiciste sola? ¿Mandé? ¿El trayecto que hiciste de la fiesta a tu casa fue sola? Sí. Cuando pasaste por el chorro, ¿qué calle tomaste? ¿Qué calles o te metiste por el parque? ¿Bueno? Por donde está el bar Jaque Mate. Ah, ok, ya, que es la calle de Soyano. Sí. Ok, entonces atravesaste a un lado de lo que es el parque también. Ajá. Pero me metí por el parque. Ah, ok, ok. Cuando te metiste por el parque, ¿dónde fue donde pudiste ver la... o más bien, ¿dónde escuchaste el grito? Por los lavaderos. Por los lavaderos. Entonces, el grito sí se escuchó pues lejos, pero también con un estruendo bastante fuerte. Sí. Y al llegar a tu casa, ¿no te diste cuenta o más bien no pudiste percibir si alguien te seguía por el parque? No, o sea, yo iba sola por la calle. Y pues aparte iba espantada y no querían ya ni voltear a ningún lado. Claro. Pues bueno, obviamente no hay que sugestionarse ni nada de eso, ¿verdad? Pero bueno, me han llegado historias o me han llegado más que nada comentarios sobre el parque también, de que en la parte donde está el arroyo, dentro de lo que es el túnel o parte del túnel hacia lo que es el primer puente, lo que es el cruce principal del parque, Ajá. se aparecen algunos niños. Algunas otras personas nos han dicho, o bueno, te digo, lo han comentado, que en esa parte se ven niños jugando. Se ven jugando entre el puente y cerca del arroyo. Oh. Por eso te digo, si no, no sé si notaste alguna presencia o sentiste por ahí que alguien estaba, aparte de lo que fue el grito. Ahora mencionas que también en tu casa cuando llegaste fue cuando viste a este niño, ¿no? Sí. El niño mencionas que estaba de vestido de negro. Sí, es que era como una sombra y me señalaba. Ajá. O sea, me veía y me señalaba y pues, como, y no tenía ojos porque, y me dio miedo, porque, bueno, o sea, yo lo quería ver a los ojos y no tenía, y pues me dio más miedo de por sí. Sí, Venía claro. espantada y más miedo me dio. Y bueno, mencionas que también aún en día te sigue sucediendo este tipo de cosas. Ajá. ¿Y no has tratado de buscar a algún padre o algo así para que te den una bendición allá a tu casa? Pues no, porque como ahorita casi no hemos tenido mucho tiempo así, Ajá. pues lo mismo, no. Y bueno, otra cosa muy curiosa por ahí que mencionaste es de que solamente tú lo puedes ver. ¿Mande? Otra cosa muy curiosa que mencionaste es que solamente tú lo puedes ver. Sí. Nadie de tu familia ni por ahí cercanos lo han visto. Pues no. No te han comentado ni que sienten que están ahí o algo. No, de hecho no, porque le digo que le dije a mi hermano y mi hermano no lo vio. Ajá. Y ya nada más yo lo veía. Ok. Pues sí, bueno, eso nomás, como te digo, sería cuestión de que igual puedan a bendecir la casa para que ese espíritu pueda tranquilizarse o algo. Porque, bueno, solamente para estar un poco más tranquilos y tener un poco de seguridad con esta situación. Sí. Bueno, pues muchas gracias por contarnos su historia. ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí, adelante. Un saludo para Fer Elías y a a Joaquín López, a Sí. Elisa y para todos los que están escuchando. Claro que sí, ahí está tu saludo, mi Y amiga. felicidades por otro año, No. con las historias. No, pues muchas gracias y pues agradecemos a ustedes que nos escuchan año con año. ¿Sale? Sí. Pues muchas gracias. Sí, Buenas gracias. noches. Bueno, pues así es como nos llegan a estas situaciones, siguen ocurriendo, obviamente, no solamente en estos días, que son los días donde la energía, ya puede crecer, la energía es más grande. Día con día pueden estar sucediendo cosas aquí alrededor de San Miguel Allende. Y pues bueno, no me dejarán mentir lo que es esta parte del Chorro, la parte de la Cañada de los Aguacates también, esa calle por ahí. Se dice que también ahí se aparece lo que es la Llorona. De hecho, por la parte de la cañada, si no me equivoco, más adelante hay otro pequeño arroyo, terminando lo que es un hotel por ahí cerca. Atrás del hotel se cruza otro arroyo, que de hecho, bueno, no sé la verdad si tenga un final, porque tú pasas la calle hacia mano izquierda como si fueras hacia la colonia Allende. El arroyo se encuentra hacia arriba con las construcciones de la casa y realmente se ve cómo existía ese arroyo porque eran piedras bastante grandes y todo. Y en la noche, pues bueno, me ha tocado pasar por ahí no tan tarde y sí se siente un escalofrío bastante fuerte. De hecho, la temperatura en ese pequeño pedazo saliendo de lo que es la primera parte de la subida de la calle de los Aguacates, pasando el arroyo hacia arriba, la temperatura sí baja considerablemente. Pero bueno, estas son las historias que llegan aquí a nuestra cabina en este último programa. La verdad es que sí, es de agradecer esto que, bueno, pues sigan al pendiente. Obviamente, ya siendo el último programa, bueno, pues empiezan a disminuir un poco la cuestión de las llamadas, porque los primeros días, pues los teléfonos están saturados, todos quieren contar sus historias, pero bueno, aún hay gente que, bueno, pues quiere compartir algo a través de este su programa Noches de Terror y por supuesto de Radio San Miguel. En este momento, bueno, pues como bien les decía, ya están entrando algunas llamadas nuevamente. Los teléfonos 15207-99 y 15200-09. Sí, fíjate, un saludo a todos los barrios y colonias que siempre están pendientes de este programa. Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de hacer algún enlace por ahí con nuestros amigos de Cuevitas, que, bueno, pues ahí Toño Mijares, que estuvo con la gente de Cuevitas y pues se comunicaron para la cabina, debido a que pues ellos sacan su estéreo, su radio, y mientras están pues terminando de pintar la virgencita que tienen por ahí en la entrada de las Cuevitas, pues están escuchando las historias y se reúnen por ahí niños, jóvenes, pues ahí de todo tipo de personas que se reúnen por ahí. También pues nuestros amigos de la colonia San Rafael, pues tuvimos también la oportunidad en días pasados, ayer, ¿no? Ayer tuvimos a nuestros amigos de la colonia San Rafael, a quienes les mandamos un saludote también, que se ponen las pilas, le ponen las pilas a su radio también, y se ponen a escucharnos, bueno, con las historias, un año más que estuvieron también ahí pendientes, y bueno, pues les agradecemos muchísimo. Sabemos que son buenos camaradas todos ellos, ¿verdad? Y les mandamos un saludote. Y muchísimos barrios, te digo, y colonias más que siempre nos están sintonizando y por supuesto compartiendo sus historias a través de las líneas de aquí de XSQ Radio San Miguel. Por ejemplo, el Malanquín, el barrio de la Cuesta de San José, Colonia Aurora, híjole, muchísimas, la estación Ignacio Ramírez, toda la parte alta de la ciudad tuvimos llamadas. Y bueno, pues la gente se dio cuenta también de todas esas llamadas que tuvimos desde el extranjero, amigos de Texas sobre todo, que bueno, pues están trabajando por allá, echándole muchísimas ganas. Y pues un saludo para ellos y agradecerles el que nos sintonicen y que bueno hayan sido parte de esta sexta temporada de Noches de Terror, que ya ahorita, bueno, pues vamos prácticamente a la mitad del programa y empieza así a entrar es, ya es la nostalgia. Más que el susto y el miedo, bueno, pues empieza a entrar ya lo que es la nostalgia de estarnos despidiendo de todos ustedes y pues esperando aún más historias todavía. Todavía queda un poco de tiempo para compartir las últimas historias. Texas, okay. Nuestro amigo Miguel, por ahí está. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Desde Texas. ¿Qué parte de Texas nos hablas? Desde Fort Worth, muy bien. Pues platícanos, ¿qué nos vas a contar esta noche? Bueno, sí, mira, esta es una anécdota que pasé con un par de amigos. Estamos hablando de algunos años atrás y fuimos invitados a una boda de un amigo que la fiesta fue en donde es ahora, a un lado de la cabaña. Llegamos alrededor como a las 8 de la noche y mis amigos empezaron a tomar y tomar. Y yo no estaba tomando, yo no tomo. Y total, como a las 12 y media ya estaban medio serviditos de copas y decidimos irnos. Salimos a la carretera a tratar de agarrar un taxi. No pasaba nadie y nos dieron unos pomos para llevarnos refrescos y todo, o que les iba sirviendo sus cubas ahí a los chavos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces comenzamos a caminar, a ver si encontrábamos algún taxi, y pues nada que pasaba. Llegamos hasta lo que viene siendo el para entrar al obraje, y les dije que nos fuéramos por ahí. Somos de la colonia Azteca, y dijeron que no, vámonos, de hecho. Nos fuimos y yo esperando a ver si llegaba un taxi, no, ya era como la 1:30 para eso. So, por la fábrica La Aurora decidimos cortar ya para llegar a lo que es el casi por el obraje. Ajá. Entonces yo les decía que nos fuéramos por la calle porque pues ya iban bien borrachillos y ya era, se empezó a poner medio nublado, medio feo, se estaba poniendo la noche con mucho aire y todo eso. Yo ya iba medio espantado porque nada más iban plática y plática que de las brujas y de todo eso, pero yo sabía que me estaban echando como para que espantara, pero pues yo nada más estaba aguantando. So que cuando llegamos ahí ellos decidieron irse por el cerro, por lo que viene siendo el pretil de la presa, de la presa del obraje. Y comenzó a llover un poco y empezó y ellos para cruzar teníamos que cruzar un par de arroyitos así muy chiquitos, lo que trataron de brincarlos y se cayeron en el arroyillo. Entonces yo lo traté de sacar, pero ellos decían no, sírvenos otra cuba, y le estaba sirviendo y empezaron a gritar, hey, si las brujas existen, pues que nos salgan ahorita. Y yo les decía, ya no estén hablando eso, mejor ya vámonos. Y ellos decían, no, a ver, que la llorona, que tanto, que quién sabe qué, y que ahorita le hacemos esto y esto. Y dije, no, hombre, ya cálmense, ya estuvo, ya vámonos, ya está, pues sí, ya eso ya eran las 3 de la madrugada. Y de repente, en lo alto del pretil se veía como un vestido blanco, así que caminaba del pretil de lado a lado. Y para caminar arriba del pretil a esa rapidez es muy difícil, ni en el día se puede. Uh-huh. So, les dije, miren lo que está allá arriba del pretil, y ellos decían, no, hombre, tú estás loco, no se ve nada, y dije, párense para que lo vean. Y cuando vieron empezaron a caminar y ya no decían nada, ni de bruja ni nada, y se oían como que se quejaban. Volteábamos para todos lados y pues nada más se veía aquel vestido sobre el pretil, de lado a lado, y es mucho lo que hay que recorrer en ese pretil, porque nos agarramos un poquillo como a tratar de avanzar más rápido, y al pasar por los pirules abajo de lo que es el pretil, se veían unos gritos bien fuertes, ¡ay! Gritaban, pero fuertísimo, ¿no? Pues ya empezamos a correr, pero como ellos andaban los borrachos, como que se tropezaban en todos lados, y ya cuando otra vez los esperaba, porque como que ya yo me daba hasta miedo andar solío ahí avanzando. Uno de ellos dijo, aquí vamos a esperarnos, espérense, ya nos vamos a calmar todos, ya esto, no estamos bien, vamos a controlarnos. Entonces se calmó todo y pasaron como unos 15 minutos, y en eso bajó una viejita con un costal. Y todos nos quedamos pues bien espantados, y la señora nada más, no le dijo la cara, pero dijo, ay muchachos, ¿qué andan haciendo a esta hora aquí? Y no le dijimos ni contestamos ni nada, o que nos dio un escalofrío, pero bien tremendo. Y cuando corrimos, ya íbamos llegando a la calle, ¿cómo se llama? Moctezuma, cuando empezamos a oír como el grito de la llorona, pero fuertísimo que se oyó. Ajá. Entonces para eso ya hasta los borrachos se les quitó a estos compas. Ya cuando llegamos a lo que viene siendo hay un kinder ahí por la colonia Azteca. Ya cuando llegamos ahí, mirábamos y ya vimos el vestido como que ya se iba desvaneciendo, pero ya eso ya era entre la presa. Estaba a la mitad de la presa el vestido. Pues ya de ahí ya no tratamos ni de seguir platicando ni nada. Ya nada más corrimos cada quien para su casa. Pero sí, eso fue algo muy feo que nos pasó en esa vez. Oye, ahorita que comentas de que se iba desvaneciendo el vestido, ¿era el de la señora que habían visto o de...? Perdón, casi no lo escucho. ¿El vestido que ustedes veían que se iba desvaneciendo era el de la señora que habían visto con el costal o tuvieron otra imagen? No, el vestido era un total como un vestido blanco, y la viejita que vimos pasar no se le miraba más que como toda de negro, pero era una viejita así chiquita y con un costal, pero no se le miraba la cara. Ajá. Nada más iba cargando el costal y nada más nos dijo, ay muchachos, ¿qué hacen a esta hora aquí? Pero no era lo mismo, era lo mismo. Ajá, entonces después de que escucharon el grito, fue cuando vieron ese como un vestido. Sí, veíamos el vestido que cruzaba todo el pretil de lado a lado, pero ajá. Ya cuando llegamos a la parte que es de arriba, ya por donde está un kinder, de ahí se alcanza a ver clarito para la presa. So, de ahí es, miramos cuando se iba desvaneciendo a la mitad de la presa. Fíjate, nuevamente una historia más de esa zona del charco, del ingenio, ¿no? La parte baja del charco. Que digo, nuevamente una historia de ese lugar del charco del ingenio, que ya es la parte baja, y donde existe, bueno, pues esta presita que ya comentabas, que es la presa, ¿qué? ¿Del obraje? La presa del obraje. Híjole, se nos cortó la llamada de nuestro buen amigo que nos hablaba desde Texas. Bueno, pues ahí le mandamos un saludote, a ver si se vuelve a comunicar con nosotros, porque teníamos regalitos que pues es difícil enviárselo hasta allá, pero pues si tenía por aquí algún familiar, pues se lo podríamos entregar, ¿verdad? Ya nada más que nos pasara por ahí sus datos. Pero bueno, vamos a tener regalos para la gente que nos esté llamando para contar sus últimas historias, bueno, las últimas historias que escucharemos aquí en cabina de Radio San Miguel. Así que ya lo saben, el 1520799 y el 1520009, los teléfonos están disponibles en este momento. Y bueno, pues regalitos que trajo por aquí nuestro compañero Saúl, que vamos a estar haciendo entrega a manera de agradecimiento también para todos ustedes que nos han sintonizado y bueno, pues llamado y compartido todas esas historias tan interesantes que han hecho posible su programa Noches de Terrón, Tierra de Panteón. En este momento están entrando algunas llamadas y bueno, pues vamos a ver si es para contar alguna historia. Al parecer no, ¿verdad? Pero bueno, vamos con una de las historias que tenemos por aquí por parte de producción y regresamos en un momentito más. Recuerden 1520799 y 1520009 los teléfonos aquí en cabina, y además tenemos regalitos para ustedes que nos estén llamando en este momento.